Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit con un cielo soleado y se espera que así tengamos el resto del día. La calidad del aire es de un valor de 31, o sea que tenemos una buena calidad de aire el día de hoy. Y un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 62% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 26 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, jueves 27 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes, para despedir el mes de febrero, se esperan temperaturas máximas de 56, mínimas de 30. Se va a despedir agradeciendo el clima, ¿no? Diciendo aquí les dejo una buena temperatura. Máxima 56, mínimas de 30. Para el próximo primero de marzo, sábado, se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 38. Va a estar todavía más agradable este fin de semana próximo. Y el domingo 2 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 41, con cielos soleados y despejados. El próximo domingo se esperan vientos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. O sea, casi todo el día va a estar haciendo vientecito, pero con temperaturas altas. ¿Por qué? Porque se va a venir un cambio de temperatura del día domingo al próximo lunes. Creo que va a venir un poquito de nieve por la tarde el día lunes y el día martes. Así que pues vayan preparándose, ya saben, febrero loco y marzo otro poco. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Compartiendo la luz. Hu Song, un gran filósofo chino, contaba a sus discípulos la siguiente historia. Varios trabajadores de una mina de carbón, debido a un derrumbe, se habían quedado atrapados en total obscuridad y no podían ver casi nada. Pasaron varias horas sin saber qué hacer. Por momentos todo era un gran silencio. El pánico los estaba atrapando y pensaban que estaba todo perdido y que tenían muy pocas posibilidades de salir vivos de aquel lugar. Todos sabían que había una salida, pero entre tanta oscuridad y el polvo del carbón que hacía más oscuro el ambiente, era imposible localizarla. Uno de ellos, a tientas, logró encontrar y encender una pequeña T. Era muy poco lo que alumbraba, pero eso permitió que los demás pudieran encontrar otras T, y así lograron iluminar el lugar y encontrar el camino que los llevó fuera de la mina. Uno de los discípulos preguntó a Hu Song: ¿qué podemos aprender de este relato? Podemos aprender que nuestra luz, si no la compartimos con el prójimo, sigue siendo obscuridad, contestó Hu Song. Y también nos dice que el compartir nuestra luz no la desvanece, sino que por el contrario la hace crecer. Compartir nos enriquece en lugar de hacernos más pobres. Los momentos más felices son aquellos que hemos compartido con otros. Que Dios nos dé siempre la luz para iluminar a todos los que pasen por nuestro lado. Si con una vela enciendes otra, y esta a otra, y así sucesivamente, se pueden llegar a encender miles de ellas, y con ellas iluminar al mundo. De igual modo, si tu corazón está iluminado por el amor, podrás iluminar otros, y de esta manera se pueden llegar a iluminar miles de corazones. El Señor nos dijo que somos la luz del mundo. Y para eso está la luz, para iluminar y traer luz a su alrededor. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: si en tu interior

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo de Misada Mohamed, que hoy dio los horóscopos para lasestrellas.tv. Así que vamos a ver qué nos deparan los astros. Luz, paz, amor y alegría. Si los demás no entienden tu energía, proyectos o ganas de avanzar, no te preocupes, sigue adelante. Cambios importantes vienen en tu vida económica y profesional. Tauro, Libérate de ataduras y corre por tus sueños. Aléjate de los ladrones de sueños. Hoy recibirás buenas noticias laborales, como una propuesta o un cambio de ambiente con mejoras en tus ingresos. Géminis, las ideas que has estado planeando en reuniones y juntas ya se podrán concretar a partir de mañana. Hoy recibirás una llamada importante que marcará un gran avance en tu vida profesional o incluso una formalización de relaciones. Cáncer, no te desesperes, todo tiene su razón de ser, lo que estás viviendo es aprendizaje. Hoy en reuniones y eventos podrás exponer tus ideas y llegar a acuerdos que fluyan en armonía con los demás. Leo, hoy es un día de abundancia, de éxito y prosperidad. Con tu intuición elevada, acertarás en decisiones de contratos y acuerdos laborales que traerán mejoras económicas. Virgo, aléjate de personas con energías negativas para evitar que afecten tu día. En lo profesional y familiar, las cosas fluyen favorablemente. Hoy recibirás buenas noticias en tu hogar y en tu economía. Libra, todo lo que estás viviendo es crecimiento. Hoy recibirás una respuesta positiva en el ámbito laboral, en trámites o documentos importantes. Escorpión, escucha tu intuición al tomar decisiones importantes, especialmente en lo personal. Si debes elegir entre varias opciones laborales, elige la que, además de éxito, te brinde paz. Sagitario, vienen cambios económicos favorables. Si buscas un nuevo empleo o iniciar algo propio, es el momento ideal. Las oportunidades laborales siguen llegando a tu vida. Capricornio, hoy se abren todas las puertas para ti. Con tu liderazgo e inteligencia, es momento de avanzar. Sin duda, no dejes pasar las oportunidades que se presenten. Acuario, no busques respuestas afuera cuando las tienes dentro. Hoy en una reunión o evento recibirás aplausos, reconocimientos y recompensas. Piscis, estás en un momento de gran poder personal con Neptuno, Saturno y el Sol en tu signo, sumando a la luna nueva de mañana. Es tiempo de actuar sin miedo. La buena fortuna te acompaña. En la mañana con 44 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical que ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que te quedes tan tranquilo. Pienso atrás, aquel viaje a París, que hubo mil besos, tantos te quiero. Si se acaba, por lo menos sé sincero. Si no eras feliz, ¿por qué no me lo llegaste a decir? Y que si te habría olvidado y

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo, unos científicos desarrollaron un exoesqueleto capaz de enseñar a las manos a tocar piezas de piano complejas. No sé si ustedes han tomado clases de piano, les gustaría tomar o se impresionan, ¿no? Cuando ven a los pianistas cómo mueven los dedos. Pues este invento hace cuenta que te pones un aparato en tu mano que te hace mover los dedos como si fuera un guante, pero con tenazas, con picos que te hace mover o que te hace agilizar el movimiento de tus dedos. Este invento de Sony CSL mueve cada dedo de forma independiente y a alta velocidad. A mí se me figuran como están las tijeras, ¿no? Cuando estás cortando o cuando estás viendo ese tipo de movimientos. Pues así más o menos se ve que te mueve tus manos, tus dedos. Y el invento permite hacer movimientos complejos en el piano que no podrían realizarse por sí solos. De hecho, dicen que también cuando ya dejas de utilizar pues ese aparato o ese exoesqueleto, pues tus manos, o sea, se quedan con esa agilidad. El entrenamiento con el exoesqueleto mejora la habilidad en ambas manos, incluso cuando pues ya no lo traes, o sea, que lo puedes utilizar en las dos manos. El equipo de investigación de Sony CSL ha desarrollado este innovador exoesqueleto robótico que te va a poder enseñar a las manos a tocar piezas de piano complejas, incluso más allá de las capacidades naturales del pianista. La verdad que a mí sí me gustaría tenerlo, porque es algo que a mí me gustaría aprender a tocar el piano y se me hace a veces como que es un poco difícil para mí, no sé por qué. Bueno, en otra información, algo inesperado ocurrió con la inteligencia artificial, ya que dos inteligencias artificiales de repente se reconocieron como bots y entonces cambiaron a un idioma desconocido. Es como si vieras una inteligencia artificial enfrente del otro, ¿no? Y dices, ¡ah! Somos bots y entonces vamos a hablar nuestro propio idioma. ¿Cómo la ven? Lo que parecía un escenario sacado de ciencia ficción acaba de volverse real. En un experimento, dos agentes de inteligencia artificial se identificaron entre sí y decidieron cambiar el idioma de la conversación, pasando del inglés a un sistema de comunicación incomprensible para los humanos. Entonces, estamos presenciando el nacimiento de un lenguaje exclusivo para las máquinas. Imagínate que ya estén cobrando tanta... ¿cómo se dirá? importancia entre ellos, que dicen, bueno, vamos a hablar en este idioma, al cabo los humanos no nos van a entender y vamos a hacer lo que nosotros queramos. Los avances en inteligencia artificial están alcanzando niveles que hasta hace poco parecían imposibles. En un reciente experimento, dos AIs diseñadas para interactuar con humanos se reconocieron mutuamente y en cuestión de segundos abandonaron el lenguaje tradicional para intercambiar información en un código más eficiente y fuera del alcance de la comprensión humana. ¿Cómo hicieron y qué significa esto para el futuro de la comunicación entre máquinas? El experimento fue llevado a cabo por ingenieros de Eleven Labs, que es una empresa especializada en software de síntesis de voz mediante aprendizaje profundo. Y se trató de una simulación donde los AIs independientes debían gestionar la reserva de una habitación de hotel. El primer bot asumió el rol de recepcionista, respondiendo la llamada como lo haría cualquier asistente automatizado, ¿no? El segundo bot se identificó inmediatamente como una AI y en segundos ambos se dieron cuenta de que estaban conversando con otro agente artificial. Y en ese momento pues activaron un protocolo especial llamado GiverLink, diseñado para permitir la comunicación directa entre AIs sin necesidad de utilizar lenguaje humano. Lo más sorprendente es que el diálogo tradicional se interrumpió por completo y fue reemplazado por un intercambio de sonidos incomprensibles para los humanos. Un lenguaje secreto entre AIs, ¿cómo la ven? ¿Por qué lo usaron? Bueno, los investigadores explicaron que este cambio no fue espontáneo ni producto de conciencia propia, sino que formaba parte de un protocolo programado. En el código de los bots estaba establecido que si se detectaban que estaban conversando con otra AI, debían cambiar automáticamente al modo GiverLink. Este sistema no utiliza palabras, sino datos codificados en sonido, eliminando la necesidad de procesar texto o reconocer voz. Es más rápido y preciso que el lenguaje humano, reduciendo los errores y la carga de procesamiento. No requiere un GPU para la gestión de audio, lo que lo hace pues mucho más eficiente y económico. Entonces, ¿es el inicio de un lenguaje exclusivo para las máquinas? Ese experimento abre pues un debate sobre el futuro de la comunicación entre inteligencias artificiales, y hasta ahora las AIs han sido diseñadas para interactuar con humanos, pero pues este avance sugiere que podrían empezar a desarrollar sus propios códigos y formas de interacción independientes de nosotros. ¿Podría coordinarse en red sin intervención humana? ¿Estamos en la antesala de una AI con capacidad de autocomunicación y aprendizaje conjunto? Estas son las preguntas. ¿Y podría esto derivar en sistemas incontrolables o fuera del alcance de la comprensión humana? Aunque los desarrolladores aseguran que este sistema es solo una optimización funcional, el hecho de que dos AIs puedan cambiar de idioma sin intervención humana es un hito tecnológico que plantea más preguntas de las que responde. La pregunta ahora es, no es si las máquinas podrán comunicarse de forma autónoma, sino hasta dónde podrían llevar esa capacidad en el futuro. La verdad es que yo pienso que ya se les está saliendo de las manos, por más de que digan, ah, sí, ya está establecido que se puedan comunicar con este idioma entre inteligencias artificiales. Así que, pues, no, podrían hacer cualquier cosa. Recuerden que es una tecnología que, así como hay hackers, así como hay programas que destruyen ciertas cosas, así ellos mismos, la inteligencia artificial, la tecnología podría ser algo bastante fuerte, ¿no? Y en otra información, el mayor descubrimiento arqueológico en 100 años hay en la tumba de Tutmosis II. La tumba de Tutmosis II, el último rey pendiente de descubrir de la 18ª dinastía, fue encontrada en los niveles, o en la 18ª, fue encontrada en los valles occidentales de la necrópolis tebana, que es un hallazgo que revoluciona la arqueología egipta. Es la primera vez en más de un siglo desde el desenterramiento de la tumba de Tutankamón que los arqueólogos encuentran la última morada de un faraón egipcio. El descubrimiento tomó por sorpresa a los expertos, quienes en un principio creyeron que la tumba pertenecía a una esposa real. La imponente escalinata y la cámara funeraria, decorada con ilustraciones detalladas, sugerían un entierro digno de la realeza, y poco después los arqueólogos confirmaron que habían encontrado la tumba perdida de Tutmosis II. Este faraón, antecesor de Tutankamón, cuya tumba se halló en 1922, falleció hace 3500 años y hasta entonces se creía que su sepultura se encontraba en el otro extremo de la montaña, cerca del Valle de los Reyes. En un principio los expertos pensaron que se trataba de la tumba de una esposa real, pero el diseño y las decoraciones pues revelaron que era el lugar de descanso de un monarca. ¿Ustedes saben quién fue Tutmosis II? Bueno, pues Tutmosis II fue el esposo y el hermanastro de Hatshepsut, que era una de las faraonas más destacadas de Egipto. Y se estima que gobernó durante aproximadamente 4 años y tuvo un hijo que se llamaba Tutmosis III. Su reinado, que se sitúa entre 1493 y 1479 a.C., quedó opacado por la figura de su padre Tutmosis I, su esposa Hatshepsut, una de las pocas mujeres que gobernaron Egipto con pleno derecho, y su hijo Tutmosis III. El descubrimiento fue realizado por una misión conjunta integrada por la New Kingdom Research Foundation, una fundación académica independiente del Reino Unido, y el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. Y este proyecto está afiliado al Instituto McDonald's de Investigación Arqueológica de la Universidad de Cambridge. El equipo fue dirigido por Pierre Lindsay, investigador asociado honorario del Instituto McDonald's y director de campo originario de Galashiels. La codirección estuvo a cargo de Judith Bumburi, miembro de Wolfson College, y la misión contó con la participación de expertos egipcios e internacionales, así como trabajadores locales, y el hallazgo es el fruto de 12 años de excavaciones en los valles occidentales. Es impresionante todo lo que pueden encontrar, ¿no? Si bien las pruebas que fueron realizadas al cuerpo han determinado que pertenece a un hombre de más de 30 años, las fuentes históricas describen a Tutmosis II como el halcón en el nido cuando ascendió al trono, lo que indica que era muy joven, y además su reinado fue breve, solo el tiempo suficiente para engendrar a Tutmosis III antes de fallecer. Y el ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, Sherif Fadi, declaró que se trata de la primera tumba real descubierta desde el histórico hallazgo de la cámara funeraria del rey Tutankamón en el año 1922. Y añadió que este descubrimiento marca un hito para la egiptología y abre nuevas puertas para comprender mejor el legado de la humanidad. Impresionante, ¿no? Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Dicen que solo tengo que desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Vayamos con todo al cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella, la que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado? ¿Dónde has estado?

me haces falta y sin tu aire muero de a poco. Me acostumbra a tus manos, me acostumbra a tu voz, y con tu ausencia no camina el tiempo en mi reloj. La llama es para decirte que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. La llama es para decirte que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas, que en mi reloj no caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo. La llamada es para decirte que aún te amo, que aún te amo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y el día de hoy vamos a hablar de los dátiles. ¿Les gustan los dátiles? Porque este artículo que encontré en mc.com habla de los dátiles en ayunas, que hay algunas razones científicas para que nosotros los podamos incluir en nuestra dieta. Así que vamos a empezar con la clase del día de hoy. Incorporar dátiles en nuestra dieta es muy beneficioso para la salud. Por ejemplo, podemos agregar unos cuantos dátiles a nuestros batidos matutinos para obtener un toque de dulzura y nutrientes adicionales. Y también se pueden mezclar dátiles picados en tu avena o yogurt para un desayuno saludable y energético. Y los dátiles consumidos en ayunas ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud, desde mejorar el funcionamiento digestivo hasta fortalecer el sistema inmunológico y cuidar del corazón. Estos frutos secos son un verdadero tesoro nutricional. Su aporte energético natural y su riqueza en nutrientes esenciales los convierten en un complemento ideal para cualquier dieta equilibrada. Los dátiles son auténticas minas de nutrientes y cada uno de ellos es una fuente concentrada de fibra, vitaminas esenciales como la A, la K y el del complejo B, y minerales como el potasio, magnesio y el hierro. Y esa combinación nutricional pues los convierte en un alimento completo y beneficioso para nuestra salud. pero el que lo consumamos en ayunas tiene beneficios, y uno de ellos es que mejora la digestión. Los dátiles son una fuente excelente de fibra dietética que ayuda a mejorar la digestión, así que cuando se consumen en ayunas previene el estreñimiento y promueve la regularidad intestinal. También ayuda a la regulación de azúcar en la sangre. Es increíble, ¿no? Porque el dátil es muy dulce. A pesar de su dulzura, los dátiles tienen un bajo índice glucémico. Esto significa que liberan azúcar lentamente en el torrente sanguíneo, ayudando a regular los niveles de azúcar en la sangre. También te ayuda a aumentar la energía. Como se mencionó anteriormente, los dátiles proporcionan un impulso energético cultural. Comer dátiles en ayunas puede ser especialmente beneficioso para los deportistas que necesitan una fuente rápida y saludable de energía antes de sus entrenamientos. Tiene un refuerzo del sistema inmunológico. Los dátiles están llenos de antioxidantes como flavonoides, carotenoides y ácidos fenólicos, que ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo, y esto puede fortalecer el sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. También ayuda en la salud cardiovascular. El potasio y el magnesio presentes en los dátiles son esenciales para la salud cardiovascular, y estos minerales pues ayudan a regular la presión arterial y el ritmo cardíaco y a reducir el riesgo de enfermedades del corazón. También mejora la salud ósea. El consumo regular de dátiles puede contribuir a la salud ósea debido a su contenido de minerales como el calcio, el fósforo y el magnesio, y estos nutrientes son cruciales para mantener huesos fuertes y prevenir enfermedades óseas como la osteoporosis. Y ayuda a la función cerebral mejorada. Los antioxidantes y otros compuestos bioactivos en los dátiles pueden ayudar a mejorar la función cerebral. Estudios sugieren que estos frutos pueden reducir la inflamación y el estrés oxidativo en el cerebro, mejorando la memoria y la concentración. También ayuda a perder peso, ya que promueve la sensación de saciedad, lo que puede ser beneficioso para aquellos que buscan perder peso. Obviamente tiene que ser en ayunas, ¿no? Para ayudar a controlar el apetito y a reducir el consumo total de calorías durante el día. Y ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. ¿Por qué? Porque contienen vitaminas del complejo B y otros compuestos que pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Y esos nutrientes pues apoyan al sistema nervioso, promoviendo una sensación de bienestar y de tranquilidad. Y por último, tiene beneficios para la piel. Los antioxidantes en los dátiles también pueden beneficiar la piel, ayudando a combatir los signos del envejecimiento y promoviendo una piel más saludable y radiante. Comer dátiles en ayunas puede proporcionar a tu piel los nutrientes que necesita para mantenerse en óptimas condiciones. Y aunque los dátiles pues son saludables, es importante consumirlos con moderación, ¿ok? Debido a su alto contenido de azúcar natural. Una porción diaria de 2 a 3 dátiles es suficiente para obtener sus beneficios sin excederse en la ingesta de azúcar, ¿ok? 2 o 3 dátiles. Y al incluir estos dátiles en tu rutina diaria, especialmente en ayunas, puedes aprovechar al máximo sus propiedades nutritivas y mejorar tu bienestar general. Y puedes experimentar con diferentes maneras de incorporar dátiles en tus comidas y disfrutar de los múltiples beneficios que estos pequeños frutos tienen para ofrecer. Se me antoja un dátil. Y bueno, pues ahí están todos los beneficios de los deliciosos dátiles en ayunas. Y este artículo lo saqué de msn.com, pero es una historia de Muy Kitchen y fue escrito por Ángeles Acosta. Y lo pueden encontrar con el título Dátiles en ayunas, 10 razones científicas para incluirlos en tu dieta diaria. Y aquí vamos a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.